Viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16 al 23. Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes, sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre quien hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Cristo nos dice hoy que nos pide que seamos astutos o prudentes como serpientes y sencillos, mansos, bondadosos como palomas. Estas dos imágenes, la serpiente y la paloma, que reflejan o simbolizan dos actitudes espirituales que siempre deben estar juntas en la vida de un buen cristiano, en la vida de un buen católico. La serpiente en las culturas orientales era el símbolo de la prudencia, símbolo de la astucia. De hecho, es un animal rápido, es un animal vivo, es un animal astuto. Y esto significa que ser cristiano implica, ser un buen cristiano, discípulo del Señor, implica esta actitud también: ser astutos, ser prudentes, ser rápidos, ser vivos. Es decir, saber dónde hablar, cómo hablar, cuándo, en qué contexto hacer tal o cual cosa. Ser inteligentes a la hora del apostolado, tener iniciativa, creatividad, dar testimonio, ciertamente, pero a veces ese testimonio tiene que ser oral y manifiesto, otras veces hay que hacer silencio, como dice Jesús hoy, a veces incluso hay que escaparse, irse a otra ciudad. Y eso es parte de la astucia, parte de la prudencia. Una persona imprudente, por ejemplo, o poco astuta, forzaría el martirio y buscaría el martirio a cualquier precio, cuando en realidad los mártires no son tontos. Es decir, los mártires hubiesen preferido no morir. Si mueren es porque no queda otra salida y porque, bueno, tienen que finalmente dar testimonio. Pero incluso Cristo iba a otras ciudades, incluso Cristo, cuando intentaban atraparlo los escribas y los fariseos, dice el Evangelio, se escapaba. Y hoy en el Evangelio nos dice que también tenemos que irnos a otros lugares. Es decir, no encapricharnos con situaciones, no encapricharnos con lugares, no obstinarnos y decir: no, me quedo acá, esto es lo que Dios quiere, sigo adelante acá en este lugar con esta persona. Y a veces no, a veces hay que irse, tomar distancia, predicar en otro lugar, en donde el Evangelio sea mejor recepcionado y no obstinarse con situaciones, con lugares o con personas. Hay que ser inteligente, vivo, astuto, porque la salvación es una cosa muy seria, la propia y la salvación ajena. Con lo cual el Evangelio es para gente seria, que se toma las cosas seriamente, y eso supone una actitud de astucia, inteligencia, prudencia, la prudencia de la serpiente. Pero al mismo tiempo Cristo nos dice que tenemos que ser mansos, como palomas, simples, bondadosos. ¿Por qué? Porque si solamente existiera la astucia o la prudencia de la serpiente, caeríamos fácilmente en la actitud del cálculo o de la especulación política. ¿Qué hago? ¿Qué me conviene? Si fuéramos solamente prudentes y astutos, pero careciéramos de la veracidad, de la mansedumbre o de la bondad de la paloma, caeríamos en esa actitud ladina, en esa picardía malentendida, en esa viveza criolla, como decimos en Argentina. Caeríamos fácilmente en esto de colocar la política por sobre la religión. Paréntesis, muchas personas, incluso católicos, creen equivocadamente que la salvación de un país o la salvación del mundo viene por la política y por los políticos o por los partidos políticos. Más importante que esto es la fe, la religión. Y la política está por debajo de la fe, por debajo de la religión. Con lo cual, antes de ser buenos políticos, tenemos que ser buenos cristianos, convencidos cristianos. Y bueno, en consecuencia, la sola actitud de la serpiente no basta, hace falta también esa virtud simbolizada en la paloma. Y al mismo tiempo, la sola actitud de la paloma tampoco alcanza, hace falta la viveza, la astucia, la prudencia de la serpiente, por lo que decíamos recién. Cristo era el más manso, pero al mismo tiempo era el más inteligente, el más rápido, el más prudente, astuto de todos los hombres. ¿Qué sería ser solamente palomas? Y bueno, sería caer en esa suerte de ser mansos, pero más que mansos, caer en la ingenuidad, ser personas ingenuas, no darnos cuenta de los peligros, no escapar cuando hay que escapar, no hablar cuando hay que hablar. El cristiano ingenuo, el cristiano un poco tonto, un poco estúpido, que tampoco percibe las dificultades o los peligros del mundo, el cristiano un poco superficial, que frente al pecado dice, bueno, el pecado no es algo tan grave, lo más importante es, o lo único importante es que Dios te ama, que Dios nos ama, y sí, lo cual es verdad, es cierto, por supuesto, pero es decir, no, el cristiano tonto o el cristiano ingenuo o el cristiano que es solamente paloma no percibe la situación real, los problemas reales, no toma conciencia de lo grave de ciertas situaciones. Y es por eso que termina cayendo en esta actitud superficial, infantil, relativizando el pecado, relativizando el mal. Cuando Cristo nos dice que no, que al contrario, hay que ser, tenemos que ser personas despiertas, no tontos, personas rápidas, astutas, no ingenuos. Las dos actitudes, las dos actitudes, la de la prudencia y al mismo tiempo la de la bondad o mansedumbre. Bueno, pidamos al Señor entonces en este día para ser buenos cristianos, buenos apóstoles, que no nos falten estas cualidades, cualidades que han tenido los santos, cualidades que han tenido los mártires que han optado por dar testimonio de Cristo, no de manera ingenua, no de manera tonta, sino de manera inteligente, y han priorizado la fe por sobre todas las cosas. Cristo hoy dice que también por el hecho de predicar el Evangelio seremos odiados, perseguidos, por causa del Evangelio. Pidamos entonces al Señor, a los santos, a los mártires que han sufrido en carne propia el odio y la persecución del mundo, nos ayuden a ser prudentes, astutos, rápidos, inteligentes, como la serpiente, y al mismo tiempo simples, bondadosos, caritativos como la paloma. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.